cuando te acercas a mí sin hablar, ¿con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja esconder? Que con un beso tan solo soy tuyo otra vez. ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Y mira nada más lo que has hecho. ¿Con qué derecho? No me deja esconder que con un